¡Luyo! ¡Chusmioso! ¡Mirá lo que tengo y vos no tenés! Lo nuevo de Maravillas Alemanas, volumen 2. Volumen 2. Es tan nuestro como el cropiro, el arroyo Andere. Maravillas Alemanas, su nuevo éxito. Andere, Andere, Andere. Maravillas Alemanas, en compactos y cassette. Ya la higuera se secó, tiene la raíz afuera. Es otro éxito de ACM. ¡Luyo!